Estoy doblado, estoy doblado, estoy doblado. El médico dijo que pronto se va a pasar. Estoy doblado, estoy doblado, estoy doblado. No puedo pararme, yo solo puedo rodar. La otra tarde me senté arriba una reposera. El asiento estaba roto, me he caído en la vereda. Pasaba Doña Esmeralda, que quiso arreglar mi espalda. Mientras tironeaba dijo: ¿qué le anda pasando, mijo? Y yo: estoy doblado, estoy doblado, estoy doblado. Me caigo de espaldas y siento que voy para atrás. Estoy doblado, estoy doblado, estoy doblado. El médico dijo que pronto se va a pasar. En el parque me senté arriba de unas hamacas. Empecé a macarme fuerte. Volé cerca a una terraza. Cuando en el piso caí, no sabía qué pasaba. Como en un truco de magia, se me acomodó la espalda. Me estoy parando, me estoy parando, me estoy parando. Estoy caminando, ya no tengo que rodar. Me estoy parando, me estoy parando, me estoy parando. Ya no voy rodando, ahora puedo saltar. Me estoy parando, me estoy parando, me estoy parando. Ya no ando en el suelo, ahora puedo correr. Me estoy parando, me estoy parando, me estoy parando.